paraliza el mundo. King Daddy, The Boss, Mundial. Con parking, ¿ok? Hey, te invito más para el desafío. Cuando escuches el dembow, vamos a romper el frío. Cuando el marido no está pa' que le guaye el booty booty. Y como está pa' mí, yo voy a casar. DJ pa' perrear, ponle la música de Daddy. Yo sigo pata galáctica, tú tienes la táctica. Y un bachillerato en esto, así que ponlo en práctica. Esa lástima, después de un chat de genita media pica. Y rápido, se me convierte en la mujer elástica. Y rompe, caliente como punta de revolver. Y bumba y va y se fa, usted se rompe. Parte la cintura como nosotros la compre. Dale, pártela, pártela, confirmo. Somos los reyes, así que respeten nuestras leyes. The Boss, The Boss.